¿Estamos preparados? Puede orar usted por un momentico y decirle: Señor, háblame esta mañana, dame una palabra que sea muy puntual para mi propia vida. ¿Por qué no oramos por un momentico? Señor, venimos delante de ti para pedir que tú nos des consejo y nos des sabiduría, que el Espíritu Santo nos traiga palabra a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana he estado viviendo unos días de mucha tormenta, y esta semana fue una semana muy difícil para mí, y el Señor me habló esta palabra, porque muchos de nosotros, bueno, diríamos los predicadores, vivimos los mensajes primero, para que esto no se nos vuelva una cátedra nomás académica. El Señor nos pasa a vivir los mensajes, y esta palabra Dios me ha hablado a mi propio corazón, y por eso la voy a compartir a ustedes. He titulado este mensaje, vamos a hablar basado en Mateo 6:6, cultivando una espiritualidad del secreto. Y el Señor en el Sermón del Monte enseñó a los discípulos sobre cómo tener una espiritualidad distinta a lo que era la espiritualidad que manejaba los religiosos en su época. Los religiosos manejaban una espiritualidad del público, del show, del espectáculo. Y en Mateo 6, el Señor le dice a ellos, y cuando oren, perdón, 6:5, le dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, no es que todo el que ora de pie entonces la mate y decir que es un hipócrita, ¿verdad? Míralo, no. Eso no es lo que el Señor quiere decir. No es que no hagamos oraciones en público. Pero lo que el Señor estaba aquí atacando era una espiritualidad de lo exterior, del show, de mostrar una espiritualidad externa, pero en el interno de su vida era otra cosa. Por eso la palabra que él utiliza, no sean como los hipócritas. Y precisamente el hipócrita es ¿quién? Como dice, ¿el hipócrita es qué? Un hipócrita. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene la palabra hipócrita? Era utilizada ¿para qué? Para los actores de teatro. Un actor de teatro en su original realmente es un hipócrita, porque usa una máscara para mostrar una espiritualidad externa, pero en su vida interior, en su vida personal, es otro asunto. Entonces el Señor les dice a ellos: la forma como ustedes deben de orar debe ser así, versículo 6. Mas tú, cuando ores, ¿qué le dice? Entra en ¿dónde? En tu aposento. ¿Qué está asumiendo el Señor que un discípulo, un hijo de Dios tiene? ¿Qué asume él? ¿Qué debe tener qué? Un aposento. Debe tenerlo en su casa, en su vida personal. Es un lugar sagrado y consagrado para él retirarse con el Señor. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y qué más debe hacer? Cierre la puerta. Ya sabe por qué queremos que se cierre la puerta. Ora ¿a qué? A tu Padre Celestial que está en secreto. ¿Orar a quién, dice él? A tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es una palabra directamente del Señor para formar los discípulos. Les habla a ellos en el sermón de la montaña a los discípulos. Esto no fue dado para las culturas paganas o personas que no conocían al Señor. Él no dio este mensaje a ellos. Si ustedes ven el contexto, vinieron a él los discípulos y a ellos les habló. Ahora, Este nuevo concepto de espiritualidad el Señor lo introduce y es muy revolucionario para el mundo religioso de aquella época, porque ellos no conocían esta espiritualidad. Ellos conocían la espiritualidad de los atrios nomás. Ellos no sabían qué era tener relación directamente con el Padre. El privilegio de entrar al lugar santísimo se le fue dado solamente a quienes, al sumo sacerdote. Podía entrar una vez al año y los sacerdotes entraban al lugar santo continuamente, pero al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre, ese privilegio no lo tenía el pueblo en general. Ahora Jesús viene y a sus discípulos los invita y nos invita a nosotros a una nueva dimensión de la espiritualidad, que es, ya después de su muerte, rompe el velo del templo y podemos entrar ahora todos al lugar santísimo. Es un privilegio que tenemos ya nosotros de entrar directamente a la presencia del Padre y hablar con Él. Cristo nos abrió entonces esta puerta y nos dio a nosotros este privilegio. El aposento puede ser interpretado como el lugar donde te retiras a solas con Dios, pero también es el lugar de reunión de los hermanos, donde vamos y nos retiramos con el Señor. En dos ocasiones, y en muchas más, pero en dos ocasiones se menciona cómo el Señor le dice a los discípulos que se queden esperando la promesa, que vendrá el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y saben dónde estaban? Dice que se fueron al aposento alto, en Hechos 1:13. Ese es en ese contexto de armonía, de oración, que viene la visita, la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Pero también fue el lugar donde el Señor escogió el momento más sublime de su vida, diría yo, un momento muy emocional. Antes de ir a morir, preparó la Pascua para estarla con sus discípulos y fue en el aposento. Dijo: preparen el aposento porque allí voy a tener la Pascua con ustedes. Ese fue un lugar sagrado de abrir el corazón. No me imagino las cosas que hablaron entre ellos, al punto que el Señor dijo: he anhelado es comer esta Pascua con vosotros. El aposento entonces representa ese lugar de privilegio, de apartarme, un lugar sagrado donde me voy con el Padre. Ahora, este privilegio es dado a quienes. Si Él dice que ora al Padre, entonces el privilegio es para quienes. Para los hijos, para los hijos. Juan dijo que si usted recibió a Cristo en su corazón y usted nació de nuevo, usted es un hijo de Dios. Y esta invitación es para los hijos. Ahora, ¿qué privilegios tienen los hijos con los padres? ¿Qué privilegios tienen? Todos, ¿cierto? A ver, pero hablamos de buenos papás, ¿no? Porque algunos dicen: hey, ¿cuál papá? No, no, no. Buen papá, buena relación, tiene varios privilegios. Por ejemplo, uno, acceso directo a su presencia. Ningún hijo manda razones al papá o manda a pedir favores a través de otras personas, a no ser que la relación esté como muy mal, ¿cierto? Oiga, que su hijo le manda a decir que le compre zapatos, ¿no? Que su hijo le manda a decir que le ayude para la matrícula del colegio. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ya bienestar familiar intervino. Pero si de verdad es una relación buena, padre a hijo, el hijo tiene acceso directo a la presencia de papá y puede hablar con él cuando quiera. Hijo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Aquí estoy. Miren, en una ocasión leía una historia, una ilustración de un ejecutivo de una gran compañía, de un banco grandísimo, y tenía una cantidad de gente esperando una cita para que el hombre les diera su entrevista y préstamos y una cantidad de cosas, las secretarias y todos los filtros que habían para llegar allá. Pero de un momento a otro apareció un chico abrió las puertas, en medio de todo el mundo pasó y se metió. Entonces algunos de los clientes reaccionaron en la secretaria: mira, no te das cuenta lo que ha hecho ese muchacho, quién se metió allá, donde el jefe. Déjelo, es el hijo. El hijo puede entrar cuando quiera. ¿No bendice usted al Señor que como hijo puede entrar donde papá cuando quiera? Cuando quiera. Váyase. Él no necesita intermediarios. Nosotros somos una cultura de intermediarios. Nosotros no podemos hablar con fulano de tal. Vaya, dígale a ver si me da trabajito. Vaya, a ver, hable por mí. Y esa cultura de intermediarios está en el mundo religioso también. Entonces a nosotros nos enseñaron que era a través de los santos y que yo no podía hablar directamente con él. Y ya después en el mundo protestante también es el ungido. Ese es el que me profetiza, el que me habla. Ese es fulano de tal. Y sin esa persona yo no tengo, porque es que yo soy ¿quién? Yo no tengo derecho, yo no puedo. Eso es para los que no entienden que su Padre Celestial puede usted hablar con Él a cualquier hora y a cualquier momento. Que usted se puede ir al aposento, se puede ir a postrar, puede retirarse a solas con Él y tiene directamente relación con papá. Qué privilegio, qué bendición tan grande, que a veces nosotros ni la dimensionamos ni la entendemos. Esta semana, como dije, he pasado por situaciones muy difíciles y algo que hice fue eso, me retiré. Le dije: Señor, estoy en esto, papá, tengo estos problemas, tengo estas angustias. Y qué privilegio no retirarse y hablar con Él y decirle: estas son mis necesidades, estos son mis problemas. La relación padre a hijo es una relación por eso de deleite. Si la oración para usted es algo aburrido, le harta orar, estar con el Padre, porque su relación está muy mal con Él. O lo otro es porque está mediada por ritos. La relación padre a hijo debe ser una relación de disfrutar, disfrutar los hijos y disfrutar a papá. Lo otro que disfruta un hijo, el hijo disfruta el amor de papá. El Señor nos ha dicho: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y algo que uno disfruta en la presencia del Señor es el amor de padre. Y uno tiene que aprender a dejarse amar del Padre. Algo que el Señor en su vida terrena experimentó fue retiros constantes a solas con su Padre. Y allá Él recibió afirmación, allá recibió palabras que le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús ministró en su parte humana desde una identidad sana, porque venía de una relación sana con su Padre. Y así Él pudo moverse en un mundo que lo rechazó, que lo trató de endemoniado, que le quisieron dar piedra, que no lo aceptaron, pero Él tenía esa relación tan profunda con su Padre, lo cual en su parte humana era completo en todo. Mucha de la experiencia difícil que experimentan los seres humanos es precisamente una experiencia de rechazo. El rechazo emocional crea unos problemas, unas heridas profundas. Los niños que son rechazados por los padres, como esta niña que en esta noticia nacional de 14 años, delante de sus compañeritas en un colegio, se pegó un tiro. Y la causa: el padre la rechazó y la madre la abandonó. El rechazo llega a ser tan profundo que genera unas heridas tan fuertes. Y estos vacíos emocionales son los que llevan a tantas niñas a entregar su cuerpo al primer postor, a jovencitos a la droga, a buscar afecto. ¿Quién les da amor y afecto de padre? Entonces por eso se prostituyen, se van a la droga, se van a tantas cosas, porque en casa no hay una relación profunda emocional de afirmación, padre a hijo. Ahora, nosotros en nuestra dimensión humana no podemos llenar todos los vacíos de un ser humano. He ahí la importancia de que cada persona cultive una relación profunda con el Padre y encuentre en Él la fuente que llena sus vacíos emocionales, quien lo afirma, quien lo valora y quien le dice: te amo y me siento orgulloso de ti, vales tanto para mí que di mi vida por ti, de tal forma de que usted pueda tener una identidad clara y sana. Y son las personas que en ese contexto de amor son aceptados, se aman a sí mismo y por eso están en condiciones de amar a otras personas. Hay personas que les cuesta tanto trabajo encontrar algo bueno en otras personas. Siempre están en una actitud de crítica, no ven nada bueno. El esposo critica constantemente, la esposa critica constantemente, no hay nada bueno. Y los hijos se levantan en crítica, murmuración. Pero es porque vienen de identidades, de contextos no sanos. Pero cuando una persona aprendió a cultivar esa relación con el Padre y se ha dejado amar por el Padre y llenar esos vacíos profundos en su corazón, esas son las personas que pueden dar, afirman, valoran, abrazan, entregan, porque están, su tanque emocional está lleno. Entonces no son unos pordioseros de afecto, de amor y de palabras que les digan: está bien, vales, eres importante. El rechazo es terrible y esas raíces solamente el Señor las sana. El rechazo aún desde el vientre de la madre. Rabí Zacarías, un gran predicador de la India, decía que el lugar más peligroso hoy en día para los bebés es estar en el vientre de las madres. El asesinato con los abortos que nuestra Corte Constitucional hoy está deliberando para aprobar. Pero un rechazo desde infancia, el aborto o cuando nació, todo eso genera una serie de problemas muy profundos. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes han encontrado su identidad en el Padre? Encontraron el Padre que los ama con amor eterno. Por tanto, Él ha prolongado misericordia para su propia vida. Qué bendición haber encontrado un papá así, ¿no? Un papá que no nos rechaza. Individuos que encontraron al Padre así fueron los que llegaron a decir, como el profeta: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, ¿verdad? Con todos los trapitos me recogerá. Nunca me abandona. Para mí, como lo he mencionado aquí en otras ocasiones, uno de los mayores descubrimientos en la Escritura, al recién que comencé mi vida cristiana, fue haber entendido que Él era mi padre y que yo era su hijo. ¡Ah, qué revolucionario! Y usted dirá: eso tan sencillo, pastor. Ah, yo le pregunto, ¿usted lo ha aceptado? ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha abrazado? Una cosa es conceptualizarlo acá, pero otra cosa es disfrutar la relación de papá. Cuando te retiras a sola, cuando anhelas estar con papá, precisamente por eso te retiras a solas con Él, porque anhela estar con papá. Son aquellos que no lo conocen a Él, que les aburre Él, no tienen relación con Él, que los tiempos de oración son los más hartos. El retirarse con Él es harto, no es un deleite. Es cuando entras en esa dimensión profunda de deleite con el Padre, que dice: Señor, anhelo, mi alma anhela estar postrada ante tu altar, como hemos cantado. No veo la hora, Señor, de disfrutar tu presencia, disfrutar tu compañía. El hijo también disfruta no solamente ese amor de papá, pero también disfruta las bendiciones de un papá que los cuida. Mateo 6, el Señor les dijo, al el mismo contexto de oración, les dijo: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pregúntele usted a un bebé, ¿no? A Violeta, a ver un bebé por acá, pregúntele a ver cuáles son sus mayores preocupaciones. Pregúntele. Uy, no, no, el vestido, no, ese pañal está como desgastadito, ¿cierto? No, preocupada, ¿no? Uy, ¿qué de mi futuro y de mi vida? Y del mañana y del mercado. Los chicos, ¿qué es lo único que preocupan? Por pedir. ¿Sí o no? Papá, y el último no sé qué, y el último, los zapatos y esto. Ellos piden porque ellos están confiados que ¿qué? Que papá provee. Un hijo lo único que se tiene que preocupar con los padres es de ¿qué? Dígame, ¿de qué? Manéjese bien, mi hijo. Manéjese bien. Que con papá tiene mínimo aguapanelita con arepa. Pero tiene algo, mijo. Yo me preocupo por sus necesidades. ¿Cuántos de ustedes, aún siendo como son, aún siendo como somos, hemos visto la mano de un papá que nos ha cuidado, verdad? Ha provisto para nuestras necesidades y aún mucho más. Él dijo: yo me aseguro que tu pan lo vas a tener, que vas a tener para tus preocupaciones y sus necesidades. Por eso los hijos aprendieron en el Padre Nuestro a postrarse y a decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, provee para mis necesidades. Y papá cuida de nosotros. El Señor es un Dios, es un Padre bueno que nos ama. Dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a los que le pidan, verdad? Y lo hemos experimentado. ¿Lo ha experimentado usted o no lo ha experimentado? Uy, tan poquitos, no. Lo hemos experimentado, la gracia del Señor en nosotros. Un hijo también disfruta la protección de papá. Definitivamente, métase con un hijo mío y salgo corriendo. No, no, salgo corriendo a proteger a mi hijo. ¿Quién de ustedes, si le tocan un hijo, dije, no, déle más? Y no le, y le dio tan poquito. Acábele los dientes. No, uno le tocaron el hijo y venga. Un momentico, me tocaron a mi hijo. Así es el Señor. Mire el Señor, la palabra para aquellos que aman su presencia, que aman sus atrios. Este fue un enamorado de Dios y él descansó en esas promesas. Salmo 27, es un hombre que amó su presencia. Dijo: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santuario. Mi pasión todos los días con él. Y a ellos que le dio promesa, le dijo: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me, ¿qué dice? Ocultará en lo reservado de su morada, en el secreto, en lo íntimo. Allí lo oculto. Sobre una roca me pondrá en alto. Ay, hermanos, ese es lugar de refugio. Él es lugar de protección. Él es lugar que defiende nuestra causa y nos cuida a nosotros. Los niños recuerdan ustedes, en algunas épocas buscaban, y yo he visto a algunas fincas, que hay niños que buscaban tener ¿qué? Una casita que era un lugar de refugio, donde se iban a jugar. Su lugar escondidito, su lugar secreto. ¿Tiene usted un lugar secreto? Un lugar donde usted se aparta con Dios. Usted dirá: pero pastor, en mi casa es solamente una camita, un cuartico y un baño. Hermano, aunque sea en el baño, pero limpiecito y retírese con Dios. Yo recuerdo cuando recién comencé mi vida cristiana, trabajaba en una compañía de seguros y yo tenía tanto anhelo para orar, quería estar en su presencia, ese primer amor que uno quiere es postrarse todo el tiempo. Y yo, ¿sabe qué hacía? Cuando no me aguantaba, me iba para el baño y me postraba en el baño. Claro, ya empezaron a sospechar por qué me mantenía tanto en el baño. Pero yo decía, aunque sea aquí, Señor, voy a orar. Aunque sea aquí, voy a estar contigo. Ahora, el Señor dice, entra en tu aposento y tu padre que va en el secreto, pero cuando usted entre, ¿qué dijo que hiciera? ¿Qué dijo? Que cierre la puerta. Cuando usted cierra la puerta, ¿qué está comunicando? ¿Qué está comunicando el texto? Cuando decimos cierren la puerta ya, ¿qué estamos diciendo? No deje entrar a alguien que nos cause ruido, que nos perturbe, que nos indisponga. Hay veces uno quiere comunicar esa idea. Cierre la puerta es ¿qué? Silencio, quietud. Quiero estar a solas. O quiero estar con mis hermanos, pero en quietud. Hermanos, a nosotros nos cuesta tanto trabajo la quietud, el silencio. La vida nuestra está tan llena de ruido. Venimos muchas veces a la casa del Señor, pero estamos llenos de la mente llena de ruido. Estamos preocupados por el negocio. No vemos la hora que termine la reunión, el celular, ya salgo. Algunos salen acá a seguir. ¿Y el negocio qué? No, yo sí estoy aquí orando un ratico, pero ya voy por el negocio. Estamos acá preocupados. La vida es perturbada. Y queremos correr con afanes, con compromisos, con reuniones. Es que yo estoy allá porque yo soy indispensable. Eso no funciona sin mí. Yo tengo que estar allá. Nos cuesta trabajo retirarnos. Pensamos que perdemos tiempo. Ya, ¿cómo me voy a retirar yo a orar? Pierdo tiempo. Es que el negocio hay que hacerlo. Tú tienes que marchar. ¿Cómo voy a ir yo a un ayuno? No, eso no funciona. ¿Cómo voy a ir a solas con el Padre? No. Yo tengo es que producir. Entonces dejamos la puerta abierta a todos los compromisos, a todo lo que se nos venga. Y hermanos, el diablo es un experto para enredarnos. Él no quiere verte postrado. Y él te manda todas las excusas para que no te encierres, para que no te vayas con Dios a solas. Y distracciones. ¿No les ha pasado que ustedes se van a orar y la mente está llena de una cantidad de cosas? Y dice, ¿cómo hago? Uy, pero es que... Por eso es que hay que librar una lucha entre la carne y el espíritu. El Señor le dijo a los discípulos, así que no habéis podido velar ni siquiera una hora. Él esperaba siquiera una hora. Ni una hora. Dijo, la carne es débil. ¿Qué quiere decir eso? Le da pereza, le da sueño, se perturba, está allá, la mente vuela por otra parte. No quiere. El espíritu está listo. Cuando quieras buscar, ahí está. Pero tienes que luchar con eso. Aún venir a la casa del Señor, prepárate para quietar tu alma, prepárate antes de venir en oración. Señor, háblame que pueda quietar mi mente y mi corazón y cerrar mi puerta para todas las cosas que me perturban. Entonces Él dice, venga, retírate conmigo. Y a veces el Señor me pide, váyase, porque mi tentación fuerte es responder a todas las peticiones. ¿Qué consejerías? Que una llamada, que un problema, que corra al hospital, que corra esto, que alguien se murió, que mira, que un bautismo, que esto. Y entonces, ¿qué hace uno de pastor? Corra por todas partes. ¿Y cómo terminamos? Termino peor que el que le iba a dar consejería, ¿cierto? Como el que viene, pastor, estoy ansioso. Le digo, bienvenido al club, yo también. Estoy también llevado, estoy angustiado, estoy preocupado. No, a veces el Señor me dice, váyase. Hay personas que se los voy a decir, aunque les parezca raro. Hay personas que el Señor a veces le dice, lo voy a mandar a la cama para que allá se quede quieto, para que allá ore. ¿Sabe qué hizo con Pablo, el apóstol? Que viajaba, que corría, que iba para todas partes. ¿Sabe qué hizo? Lo voy a mandar a la cárcel para que allá ore y cante. ¿Y para que allá qué? Escuche mi voz y escriba la palabra. La mayor producción literaria de Pablo la hizo en la cárcel. Por eso es que el Señor, hay veces, algunos le dice, o se sienta o qué, o lo siento, o se acuesta o lo acuesto. Asústese cuando el Señor le diga, venga, Señor, usted no me quiere escuchar, usted no quiere parar, usted no quiere cortar, voy a pararlo. Y hay personas que he visto que han caído en esas situaciones tenaz. Y él le dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Esa empresa funciona sin usted? ¿Eso sí funciona sin usted o no funciona? Se infartó. ¿Funciona o no funciona sin usted? Está en una clínica. Por eso a mí hace muchos años me dijeron algo que he tratado de tener ese principio en mi vida. Alguien me dijo, líder maduro y sabio es aquel que aprendió a decir no. Donde Jesús hubiese dicho a todos sí, por ahí estaría tratando de llegar a Jerusalén para morir por nosotros. No había podido llegar. Tantas invitaciones, tantos compromisos, que alguien está enfermo, que alguien esto, que mire el problema, que no el problema. Jesús muchas veces cerró la puerta y se fue al monte. Y se fue con papá y se perdió. ¿Qué le dirían? Irresponsable, usted para eso no vino para el mundo, para salvarnos a todos nosotros. ¿Cómo hay que usted por ahí encerrado? Por allá cerrada la puerta. Hermanos, ¿sabe dónde está nuestra fuerza y nuestra fortaleza? En la presencia del Señor. En la presencia del Señor somos fuertes. Uno, la iglesia avanza postrada y no corriendo como locos. Aprenda a escuchar la voz del Señor. Aprenda a quietar su alma. Pero no entre ahí como el hijo que ya entra donde papá, papá, los zapatos. No, momentico, papá. Venga, mi hijo. Hablemos y siéntese. No, pero que ya. No. El Señor se toma su tiempo. Hay textos muy difíciles de entender. ¿Cómo es posible, por ejemplo, este caso? Que venga María y Marta. María y Marta le mandan un mensaje a Jesús que está a 2 días de camino, ida y vuelta 4 días. Mandan una razón y le dicen, vaya, dígale que Lázaro, y le mandan una notica adicional para que corra, el que ama, que está muy enfermo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hubiese hecho inmediatamente? Si Jesús le manda, usted es una persona que usted ama, ¿qué hace usted? Suelta lo que sea. Dice que Jesús siguió haciendo lo que estaba haciendo. Siguió en eso. Y a los 4 días llegó. Ya María ni siquiera salió. Creo que fue Marta. Marta fue la que no salió. Ni siquiera salió una de ellas a recibirlo. No, pues ya para qué, le dijo. Ya para qué. Me tostó. Ese man ya huele. Ya huele a de todo. Ya para qué vino. Increíble, ¿no? Jesús se tomó su tiempo. Ay, yo quisiera hacer eso. Tomarme el tiempo, ¿no? Hace lo que el Padre le ha pedido que haga. Y no respondió a todas las expectativas y todas las cosas. No necesito. Jesús Adrián Romero sacó una última canción y dice, quiero disfrutar la vida, quiero disfrutar el tiempo para vivir, me hace falta tiempo para vivir, puedo vivir con algo muy poquito, algo muy sencillo, quiero vivir muy liviano, quiero vivir tranquilo. Y vea, hermanos, el Señor manda lluvia para los que están afanados de irse, todo lo pase perfecto, ¿no le parece? Ay, increíble, ¿no? Se encierran, escucha. Ay, yo no produzco la lluvia, yo no produzco nada de eso. Es el Señor que lo hace. Bueno, hermanos, pero vamos a, ya voy a mirar mi reloj, son las 12:30 y apenas estoy, pero vamos a terminar la última parte de este texto. El Señor que dice, entra, cierra, y que dice, y tu Padre que ve en lo secreto, Él ve, ¿qué dice? Te recompensará en público. Yo tengo dos opciones en mi vida: buscar recompensas en público, aplausos del público, figurar ante el mundo, reflectores, fama, que un día esté en las páginas sociales, que sea conocido en el mundo, pero no ser conocido por el Señor. No recibir aplausos del Señor, recibir aplausos del mundo, pero no los aplausos del Señor. Yo prefiero postrarme. Usted tiene dos opciones en la vida. Hay aquí alguien frente a mí que hipotéticamente hay una persona aquí frente a mí. Esta persona me maltrata, me humilla y usa injusticia conmigo. Yo tengo dos opciones. Me enfrento a esa persona y uso mis armas, o me postro. Le digo, Señor, haz tu justicia, aboga por mi causa. El Señor dio una serie de promesas que usted se tiene que apropiar de ellas. Yo solamente se las voy a mencionar, pero usted ya las sabe. Isaías 26, el Señor habla y dice que para aquellos que aman sus atrios, aquellos que aman su presencia, el Señor dice que Él les abrirá puertas. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Yo tengo dos opciones: o abro las puertas por mis propias fuerzas, y como alguien dijo, cuídate de no forzar puertas, te puedes herir. Uno sabe cuando uno está forzando puertas. Uno está generando, crea manipulaciones, uno crea cantidad de mecanismos para que esa puerta se abra. O la otra es, yo me postro y le creo a Dios que Él me puede abrir esa puerta. ¿Cuántos de ustedes han visto puertas abiertas que Dios les ha abierto? Los Señor, yo solamente oré y tú me abriste la puerta. ¿Cuál es la otra promesa del Señor en Isaías 43? Que Él abre caminos en el mar. O vivo para yo mismo abrir brecha por la fuerza, yo mismo utilizo mis propios mecanismos, o yo me postro y le digo, Señor, ábreme tú el camino, y tú lo haces. Y el Señor nos abre los caminos. El Señor es quien nos pone en alto. O vivo en la vida para yo mismo promocionar mi nombre, para yo mismo buscar aplausos, buscar reconocimientos, buscar fama, buscar aceptación, o me postro ante Él y Él se encargará de ponerme en alto y en gracia. ¿Qué dice el Salmo 91? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos han visto la mano de Dios poniéndolos en alto, verdad? Momento de su vida donde Dios los ha puesto en alto, donde Dios no los ha dejado avergonzados. Yo me aferro mucho a esa promesa del Salmo 25. Ninguno de cuantos en Él esperan serán avergonzados. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo, Señor. Tú no me dejas en vergüenza. Tú abogarás por mi causa. Tú me harás justicia. Yo tengo mucho temor con personas, mucho temor, no mucho respeto a personas que sé que son del secreto de Dios, que se postran ante Dios, porque cuando ellos piden justicia, Dios se las hace. Dios actúa, Dios responde. Señor, obra en este caso. Y yo tengo tantos registros de mi vida, aún siendo tan pecador como ustedes, que le pido a mi Padre en fe algo y Él lo hace. ¿Usted cree que Él lo puede hacer para su propia vida? Sí, dígale, Señor, yo decido postrarme, decido coger la vía de creerte a ti, y tú lo harás, porque el Señor es quien es nuestro ayudador. Hermanos, hay una gran promesa en Filipenses 4. Filipenses 4, usted tiene que aprender a apropiarse de esa promesa. Dice: por nada estéis afanosos. Deje de correr, deje de angustiarse, deje ir por todas partes. Váyase a solas con el Señor. Y dice: y sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios el Padre. Y la paz de Dios, dice, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Es la paz que se tiene cuando uno está en su presencia. ¿Cuántos de ustedes se han retirado una media hora, se han retirado una hora a solas con Dios? Entraron bien ansiosos. ¿Y cómo salieron? Nada, ¿cómo así? Es que peor de lo que entramos, ¿no? ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo salieron? Señor, qué paz. ¿Cómo sale un domingo de acá, no? Uno dice: Señor, qué descanso, qué paz. Ahora la gente le dirá: venga, ¿y fue que ya le dieron plata? No. ¿Se le solucionaron sus problemas? No. Entonces, ¿por qué tiene tanta paz? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es incomprensible que tenga paz en medio de las tormentas que vives. Ese es el gran regalo para aquellos que se retiran a solas con papá. Sus vidas reflejan la fe, sus vidas reflejan descanso, sus vidas reflejan paz, sus vidas reflejan al Padre. Y por eso salen a abrazar, a bendecir, a afirmar, a amar, porque vienen de una relación de padre con padre. Mis queridos hermanos, nunca esperes una recompensa en público en ninguna área de su vida si primero no la buscó del Padre. El Señor es un Padre que recompensa a los que le buscan. No es en vano buscar su rostro. No es pérdida de tiempo. Es la mejor inversión de vida y de tiempo que usted puede hacer. Es retírese con su papá, porque él cuidará de vosotros. Y hermanos, mire esta palabra de Isaías. Yo creo que Jesús tomó este versículo de Isaías. Yo creo que lo hizo referencia a este versículo, porque Isaías dio este versículo, esta palabra, en un contexto de mucha crisis para el pueblo. Y el Señor le dio esta palabra al pueblo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti sus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. Vienen días muy difíciles y esto se va a poner más complicado. La gente correrá, la gente se va a angustiar más, la gente se está suicidando, la gente se está empepando, los hospitales psiquiátricos ya no cabe la gente. La gente está desesperada. El Señor te da a ti hoy una palabra y a la iglesia. Este es el secreto para manejar tormentas, luchas, dificultades. Váyase a solas con papá. Entrega sus cargas, entrega sus luchas, sus ansiedades y sus preocupaciones. Un tiempo en la presencia de Dios no es pérdida de tiempo. Es la mejor recompensa, lo mejor que usted puede hacer en su vida. Si usted puede estar un momentico quieto, escuche esta última canción antes de terminar orando, de alguien que conoció a papá y escribió esta canción. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber